Y ahora estamos con la querida amiga Ana Bragieri, 24 años del asesinato de Clemente Arona, y cómo no dedicarle gran parte del programa para charlar con ella. ¿Cómo te va, Ana? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Andrés. Bien, andamos ahí tironeando. Uh-huh. Es una fecha que no la podemos dejar pasar por alto. Me cuesta mucho organizar algo, me cuesta muchísimo, casi que no puedo ni caminar, ¿viste? Entonces, pero como siempre dije, ¿viste? Estos son amores para siempre. Los amores que tenemos por nuestros hijos es para siempre. Y en consecuencia, la lucha es para siempre. En mi para siempre me está medio cercano, pero bueno, pero mientras, es una promesa que me hice, que le hice a Clemente, que hasta el último de mi aliento lo iba a reclamar. Vos dirás, lo reclamás en vano, porque no, nadie te, no sé, ese ya es problema, ya no es mi problema. Mi cuestión es reclamarlo, recordarlo, venerarlo, reivindicarlo. El otro es problema ajeno, ya no me compete. 24 años, ¿no? Sí, 24 años se cumplen. O sea, tiene más años de muerto que de vivo. La muerte supera en edad a la vida de Clemente. Clemente tenía apenas 22 años que los había cumplido estando internado. Uh-huh. Fue un asesinato, digamos. Eso, un asesinato, de, eso de muerte. Eso quedó muy claro, sí. Y a pesar de que es imposible luchar contra los papeles y la historia oficial, Clemente tuvo un accidente que lo provocó él mismo. Pero la historia verdadera, la que decimos en las luchas y en las calles, es un asesinato. Y bueno, yo creo que ha tenido su fruto también esa lucha, porque hoy en día hay un reconocimiento oficial. Está erguida una escultura que lo recuerda a Clemente, que recuerda el hecho. Uh-huh. ¿Viste? Porque que recordar a Clemente, bueno, a lo mejor porque era un loquito lindo, pero no, recuerda el hecho, la injusticia, la barbarie. Y entonces ese reconocimiento, que no modifica las leyes, digamos, uh-huh. Pero para mí es un, o sea, es un alivio, no me voy de este mundo sin haber hecho algo, uh-huh. Sin haber hecho lo suficiente, como dice, ¿viste? Sin haber hecho algo, y por ese algo está emplazada una escultura que lo reivindica. Uh-huh. Para mí es suficiente. Mañana entonces hay un acto ahí. Sí, un acto que, viste, dista de ser aquellos actos, pero sí, tenemos que reunirnos, porque es una fecha que, ya te decía, no se puede dejar pasar por alto, porque es muy importante, no para mí, es muy importante para la sociedad, uh-huh. Para los jóvenes, para el pensamiento de jóvenes que ahora los ve que están tan distorsionados, porque vos decís, viste, claro, no tienen memoria porque no tienen vida. O sea, uh-huh. Vos, y bueno, yo más que, hay cosas que no nos olvidamos, claro. O sea, no nos sorprenden cosas ahora, bueno, no nos sorprenden cosas, y hay cosas que no nos olvidamos, pero vos escuchás la campaña que está haciendo Patricia Bullrich, como ser, y está hablando y está prometiendo viste cómo se, uh-huh. ella misma se olvida que hace muy poquito formaba parte del gobierno que cerraba escuelas y que la universidad no era para los pobres y entonces era para un grupo selecto, ¿para qué íbamos a tener tantas universidades? Y para... uh-huh. Ese es el pensamiento. Y resulta que ahora nos promete que la educación tiene que ser libre, tiene que ser pública y de donde salieron grandes. Pero ayer nomás, decía su compañero de fórmula, si tenés la desgracia de caer en una escuela pública, uh-huh. entonces voy a decir, no hace falta que pase mucho tiempo para que se olviden. Uh-huh. No hace falta. Con un poquito de caradurez, bien formada, se vuelve otra vez a la fuente mintiendo y bueno, viste, nosotros nos damos cuenta y interiormente nos rebelamos a eso. Sí, pero hay muchos... Pero hay muchos que no. Sí. Bueno, hay muchos que no porque han tenido ese pensamiento recóndido, viste. Sí, sí. Entonces ahora medio como que, viste, sale otra vez y... Sí, que hace poco estuvo ella en el Chaco, queriéndose, medio que la sacaron, claro, y le pusieron, y le al grito de Maldonado, ¿viste? Uh-huh. Para que se vaya. Sí, sí. Y entonces vos decís, la mierda. Bueno, pero eso también es una virtud. El cinismo. Claro. El cinismo es una virtud que la lleva a ganar cosas, a tener cosas. Era ambiciosa y perversa, digamos, ¿no? Perversa al extremo, porque ¿qué les dijo ella? Maldonado se ahogó, nenito. ¿Viste? Mm. Y bueno, y ahí tenés los papeles, la justicia, el peritaje que no sé cuántos peritos hablan, y no podés rebatir eso porque es la justicia. Claro. Maldonado se ahogó. Y nosotros nos quedamos con el... Así me quedé yo con Clemente. ¿Viste? Y así se queda todo el mundo del pueblo Es que el poder judicial junto con el poder de los milicos y el poder económico son lo que nunca cambia. Claro, no cambia. Entonces vos decís, che, en todas estas promesas que te van a hacer decidir en cierta forma para dónde vas a dirigirte en el voto, vos viste que no hay nadie que diga si somos gobierno vamos a abrir los archivos para que para terminar por lo menos con esa angustia de las pocas madres que quedan. Quedan pocas madres y quedarán tal vez muchos familiares, ¿no? Que siempre hay. Pero nadie, ni siquiera mi tan, yo la admiro y hasta ahora, a Miriam Bergman. Sí, ¿viste? Bueno, ni siquiera se compromete en ese, pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Nora Cortiñas tiene tiene 90 años. Y cada vez que agarro un micrófono reclama la apertura de los archivos. Se lo ha reclamado hasta al Papa. Y no hay nadie, porque ante la teoría de los dos demonios, ajá, a ellos les convendría abrir los archivos y demostrar que... ¿Quiénes son los demonios? Claro, y no solamente quiénes son los demonios, que están reclamando más, porque eso siempre lo dicen, no son 30.000, ¿viste? Solamente, sí, sí. Solamente la parte que estuvo involucrada, la que sufrió, sí, que reivindica a los 30.000, los reafirman, son 30.000 y fue genocidio. Terminemos con esa historia. Sí, sí, sí. Además, está bueno que traes lo de los archivos, ¿no? Y también los archivos del gran capital de los empresarios que mandaban al muere a sus delegados. De eso el poder económico no nunca va a aflojar en eso. Ford, creo, a algunos gerentes de Ford. Sí. Pero después. Sí, escúchame, si son 30.000, ¿y cuántos genocidas están presos? No encaja. Claro. Uh-huh. Entonces, viste, yo creo que a ellos también les convendría demostrar que no fue un genocidio, que fue una guerra, y que no son 30.000. Ellos con los archivos, abriendo los archivos, blanquean totalmente. Y sin embargo, hay un mensaje, Ana, de Mario, dice: saludos a la compañera Ana, ejemplo de lucha por la búsqueda de justicia por su hijo y todas aquellas víctimas del abuso de autoridad y gatillo fácil. Un ejemplo para los que piden mano dura, gatillo fácil y total libertad para las fuerzas policiales y militares, ¿no? Abrazo grande, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Mario está. Mario. Mario está escuchando. Sí. Sí, Hay mucho, ¿no? Esto de sí, casi todos los candidatos piden, digamos, que el tema elige la seguridad, pero claro, y lo otro. Claro, no, pero. Tiene el 60% de la pobreza, claro, de los pibes pobres hoy. Claro, sí. Y sí, ¿no viste? O sea, el cinismo llega. Argentina tiene. Es rica, no sé, algo así dice, pero los argentinos no tenemos nada. Vos decís, ¿puede ser tan cínica una persona? ¿Puede ser tan cínica una persona? De meterse entre. Porque distinto que hubiera dicho, y muchos no tienen nada, no tienen nada. Pero no tenemos nada. ¿Se incluye ella en ese grupo de los que no tienen nada en un país rico? Es terrible, es terrible. Ese grado de cinismo yo creo que automáticamente la tiene que bajar de la campaña. Tendría que ser así. Que ser así. Pero Alfredo Grande decía que hay un deseo de derecha, la gente está votando por. Claro, ¿por qué? Porque han demonizado totalmente la pobreza. La pobreza, ¿viste? O sea, el delito de los jóvenes. Vos fíjate lo que están haciendo. Están haciendo desastres de entraderas, robos. De todo. Asesinato. Y vos sabés que. Mira, me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Siempre se hizo. Lo provocan, o sea, te ofrecen. Te muestran y te regalan delincuencia para después ofrecerte la solución. ¿Me entendés? Sí, sí. Eso lo venían haciendo. Y ahora más todavía. Entonces vos decís, es un caos. Esto no lo arregla nadie, únicamente los militares. Porque, viste, lo escuchás. Sí, sí. Esto no lo arregla nadie. ¿Cómo lo van a arreglar? Sí, o que los problemas ahí en Rosario es poniendo fuerzas armadas y. Claro, bueno, ya lo vimos. A Bernie y a Burry también, ¿no? Sí, haciendo ridículos. Son ridículos, no se dan cuenta o no les importa. Porque total ellos van para adelante y la ridiculez no se paga. Aparte con la cantidad de gendarme y fuerza de seguridad que llegó a Rosario, los homicidios no bajaron. Porque lo que pasa es que la policía, el cuerpo, las fuerzas, han sido ideadas, creadas, armadas por los militares. Cuando después. La vuelta de la democracia, que yo siempre dije, a vos te consta, es una democracia enferma, mala, porque eso no se modificó, eso quedó intacto, no se desmanteló nunca las fuerzas que ellos usaban para matar, para secuestrar, para robar. Ellos usaron esa fuerza en dictadura. ¿Y cuándo viste vos o escuchaste que eso se desmanteló? No. Aún la vuelta de la democracia, que es totalmente agarrada de los pelos, es una democracia que ellos disfrazan, porque no tenés o sea, es legal la huelga, es legal, está permitido la manifestación. ¿A quién le molesta? ¿Cuándo molesta? ¿Y cuándo le hacen tanta guerra, tanta? Yo me acuerdo cuando porque los trabajadores reclaman por trabajo. No por planeros de mierda y todas esas cosas. Los trabajadores reclaman por trabajo o por salarios dignos. Las dos cosas. Y yo me acuerdo haber visto por televisión policía pegándole a los maestros. Bueno, Jujuy. Es terrible. Y acá en Buenos Aires, hace unos años atrás también. Entonces, no me pegues. Vos veías una maestra que decía, no me pegues, soy la seño de tu hijo. Si eso no tiene ninguna repercusión, no me pegues, soy la seño de tu hijo. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno. Pero es real. Es una realidad que nosotros la aceptamos, la naturalizamos. ¿Cuándo el pueblo va a salir a decir, che, los milicos tienen que desarmar? Y tienen que hacerlos de nuevo, y tienen que hacerlos a conveniencia del pueblo, para defensa del pueblo. Ellos incluso implementan la pena de muerte con la mano del milico. Claro. ¿Viste? Entonces, y bueno, sí, pues sí. Y sí, ella, me lo han dicho, sangra por la herida. Y sí, mirá si no voy a sangrar por la herida. La herida es terrible. Es terrible, y me tengo que olvidar que pasó eso. Se aprovechan ellos cuando hay un pibe que tiene algún antecedente, algún error, ¿viste? Entonces, ya está. Y la gran masa lo justifica, un chorro menos. Entonces dice, vamos a bajar la edad de imputabilidad. Yo digo, ¿por qué no la suben hasta donde están ellos? En vez de bajarla a los pibes, sí, que te afanan una cartera, sí. Un bolso. ¿Por qué no la suben hasta donde están ellos? Ana, vamos a la música. Sí, y para. Seguimos después. Bueno, vos la conocés, Liliana Felipe haciendo Curucucho. Sí. ¿Cómo no pasarlo? Sí. Ana, hoy un oyente decía, bueno, ¿cuántos años del caso Clemente, no? Y no se acordaba. Bueno, bienvenido entonces esta entrevista para que, claro, que sí. Recordar, y porque mucha pivada, ¿no? Que no conoce el caso y evidentemente desconocen y lamentablemente, porque resulta que tanto la escultura como son íconos, ¿viste? Que no están para hermosear un paisaje, sino que están para despertar conciencia, de cuidar a los pibes. Para eso está, que todos se acuerden que pasó eso, que eso fue la policía, que ahí junto con Clemente está Lucas Cabral. Entonces, que los pibes sepan de Lucas Cabral, de Clemente no se acuerdan, pero de Lucas Cabral se tienen que acordar porque hace mucho menos. Entonces la intención es que no se les escape, que tengan conciencia de que esas cosas le pasa a cualquiera, no a los delincuentes, como ellos dicen, ¿viste? Ah, sí, ¿y para qué se metió en tal delincuencia? ¿O para qué? ¿viste? Hay personas que, como todo el mundo, tiene errores que los tiene que pagar con la vida, porque los milicos, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Cuando hablábamos de que la policía fue creada para la dictadura, la policía y los militares armados para eso, no creados, armados para eso, y después, a la vuelta de la democracia, nada cambió en ese aspecto. Esas fuerzas nunca fueron desmanteladas, esa idea nunca fue desarmada. Y entonces vos decís, esos íconos que están son para eso, para que todo el mundo se acuerde y que tenga presente que es no solamente a los delincuentes, porque ellos no se dan cuenta cuando aprueban que matan a un delincuente, que no se debería aprobar, no se debería naturalizar eso, porque la policía no tiene la virtud de la pena de muerte. Claro. Entonces, viste, recordarles en esos aspectos, en esa gente que también sufrió el mismo tratamiento sin ser delincuente, sin tener nada que ver con, viste, ahí está Lucas Arona, Lucas Arona no, Clemente Arona y Lucas Cabral, ¿viste? Haciendo un paréntesis entre él. Entonces, ¿y eso cómo lo justificás? Entonces, y bueno, ¿y los policías? Sí, bien lo que la policía se ve en Rosario con el tema del narcotráfico, sí, ¿no? Sí, claro, porque resulta que ellos, ¿viste? Están, pues sí, para ponerle ideas en la cabeza a alguien, directamente tiene que encontrar la vacía, porque si vos tenés algo dentro, no te van a imponer ideas que no son las tuyas. Claro. Y evidentemente se aprovechan de los cabezas huecas para insertarle. Ellos creen que han hecho un aporte para la paz de la comunidad, para ¿viste? Haciendo eso que hicieron. Y después que la justicia los defiende. Bueno, en el caso Casco, Puyaro salió a defender a la policía. Ni se ocupó de hablar con la madre. Es terrible, es terrible. Claro. Entonces vos decís, ¿qué esperanza tenemos de que se haga justicia? Yo hace mucho que desistí de eso. Sí, sí, sí. Simplemente me ocupé de dejar en claro cómo es la situación. Entonces ahora vos tenés, y sí, tenés pibes que no saben, que nadie les dice, porque al contrario, estos sátrapas les están diciendo que le van a poner más policía, más cuidado, para que no sufran asaltos, robos, y los abusos. ¿Quién es el que se pone ahí? ¿Qué se va a poner, Puyaro a protegerlo de los abusos? No, olvídate. Esa es la mentalidad y eso es lo que tenemos que... No tenemos que aceptarlo. No me voy a cansar. Yo estoy muy cerca de partir de este mundo. Me lamento mucho tener que ver hasta el último de mis días cómo prospera la injusticia. Cómo prospera la injusticia. Entonces, ¿y cómo lo estamos naturalizando? Nadie sale a gritar. Entonces salimos las madres que nos vemos afectadas. Y claro, si a mí me pasara, así dijo la Lila Perazo, ¿te acordás cuando dijo? Y sí, si a mí la policía me hubiera matado a un hijo, yo también estaría gritando. Ese día fue genial, porque se vinieron todos a decirme, che, viste que reconoció que te mataron el pibe. Sí, sí. Era la jefa de policía provincial. Y sí lo reconocen, y sí saben. Cuando le mando a Reutemann, que que quiero que funcione la justicia, que es, le mando un montón de documentos, de papeles, que y me manda de vuelta con el membrete de la casa de gobierno, con todo la, ¿viste? Señora, lamentablemente, no es acá. Usted, para reclamar el asesinato de su hijo, debe dirigirse al Ministerio de Justicia. ¿Viste? Uh-huh. Entonces yo digo, la puta carajo, acá es un asesinato, acá es un accidente. Uh-huh. Y allá, a 400, 500 kilómetros, ya saben que no es un accidente, que es un asesinato. Uh-huh. ¿Te imaginas? Eso lo guardo como un tesoro, yo sé, ese comunicado. ¿Viste? Con la firma de Reutemann. Con los Reutemann, sí. Con la firma de Reutemann. El asesinato de su hijo usted lo debe reclamar en el Ministerio de Justicia. Ah, sí, así que vos te parece que fue un asesinato. Acá el juez dijo cualquier cosa. Oh, qué terrible, es que es terrible, es terrible. Entonces, la impotencia que te provoca, yo creo que eso es peor que el dolor de la muerte, porque, viste, lo dije millones de veces, la muerte de un hijo es terrible, pero hay millones de madres que se las están bancando. Que se le están bancando. Ahora, la mujer, frente a todo lo que pasa, cuando es la primera en salir a luchar, ¿no? Así sea cuando te quieren sacar de tu casa que no pagar el alquiler, el varón se queda atrás. Y sí. La que sale a la que a sale es la mujer. La leona, sí. Y si le tocan un cachorro, con más razón. Sí, el león se queda el león. El pumita. El pumita. Bueno. No, pero no es porque... porque sienta menos o qué sé yo, es distinto. El dolor de una madre es visceral. El de padre es, el padre se enamora del hijo cuando lo ve, cuando le dice el primer papá, cuando lo ve parecido a él. La madre se enamoró del hijo mucho antes, mucho antes. Ese sí que es una cita ciega. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya estás enamorada antes de verlo, ¿viste? Entonces es tan distinto que, viste, a veces la mujer lucha por la igualdad en otros aspectos, porque eso mucha mujer me lo midió, decía Tita Merelo, mucho varón se le midió a la mujer. ¿Cómo? Hay un tango que Tita Merelo dice, mucha mujer me lo envidió, ¿viste? La fealdad que Dios me dio. Bueno, esa virtud de la madre, mucho varón se le envidia, ¿me entendés? Eso es incomparable, nunca van a llegar ellos, nunca van a llegar, ni cerquita, ustedes van. Porque es así, eso que las mujeres salen con... Cuando la mujer sale a luchar por la vivienda, es porque tienen los cachorros adentro. Por eso se arriesga. La mujer arriesga su vida. La mujer arriesga su vida por los cachorros. Y bueno, es ley de la vida. Vos lo ves en la selva, vos lo ves en los animales. Y hoy estamos viviendo en la selva prácticamente. Y sí. El capitalismo es una barbarie terrible. Y sí. Entonces, viste... no le quitemos ese mérito a la mujer, incomparable, incomparable. Yo me siento muy, muy feliz, orgullosa de mi género. No lo cambiaría ni por todo el oro del mundo. Yo creo que el género femenino es superior al masculino. Epa, ¿algún oyente se me no, va? No. No quiero ofender a nadie ni nada, pero si hay algún varón que sienta el amor por su hijo en su vientre, y bueno, que te lo diga. Que me rebata, sí. Sí, por ahí son amores diferentes, ¿no? Son amores diferentes, por supuesto. Y no hay reglas sin excepción, por supuesto. Pero, bueno, vos tuviste a un compañero como Ramón que... No, eso fue... Yo a veces digo, no sé cómo vanagloriarme, porque no siempre se da. Viste que dicen el matrimonio, por decirlo de alguna manera, es una lotería. ¿Por qué? Y porque todos juegan, pero son muy pocos los que se ven beneficiados con el pozo. Y eso es, viste, cuando se dice que es una lotería. Todos jugamos, pero a veces no se da ese encuentro, porque tiene que ser un encuentro de dos personas. Porque vos podés ser con otra persona totalmente distinta. Claro. Me hago cargo. Sí, sí, sí. Pero cuando vos sentís algo especial, un compañerismo, porque eso es el compañerismo. ¿Viste? Ramón se estaba muriendo y me decía, te fallé. Yo me quería morir después de vos, porque yo te quiero cuidar hasta el último minuto. Después, al otro día, también me muero yo. Pero no te quiero dejar sola. No te quiero. Y me dejó sola. Pero no fue su voluntad. ¿Viste? Entonces vos decís, che, cuando vos sentís una cosa como esa, qué grande, qué grande. Bueno, qué grande. En este caso, junto a una gran mujer luchadora como vos, tuviste un compañero, por lo menos, que te llegó hasta al 90% de lo que vos. Ah, no, sí, sí, sí. Yo creo que sin él no hubiese sido posible mi lucha. Y bueno, vos me ves como me ves ahora, es porque me quedo sin los laderos, porque no solamente Ramón, me falta René. ¿Viste? Entonces vos lo recordabas al gran fotógrafo, ¿no? Sí, sí. Él estaba siempre. Él se movilizaba muchísimo en esta fecha. ¿Viste? Y sí, creo que se hizo fotógrafo para estar en todas. Sí, y aparte, lo de los actos son fotos que. Es la historia de la impunidad del caso Clemente. Esas fotos van a quedar como. Sí, sí. Es un documento. ¿Viste? Che, Ana, nos tenemos que ir. Bueno. Mañana, entonces, ¿a qué hora en el acto? Bueno, estamos convocando para las 4:30. ¿Viste? Los domingos generalmente se almuerza tarde. Y creo que no va a ser muy, muy largo tampoco, porque mi salud me limita bastante. Me limita bastante. Pero firme, como siempre. Y sí, sí, esto se lo debo no solamente a Clemente, se lo debo a toda mi familia. Se lo debo a Ramón, se lo debo a Juan Carlos. Otro día miraba una foto que acá, con Juan Carlos. Juan Carlos hacía cantidad de kilómetros para venir a acompañar una lucha. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción! Es el segundo año que no está, porque falleció. Sí, claro, y bueno, como también Celeste Leprati se ha hecho presente muchas veces en los actos. Y me acuerdo que quería sacarse fotos con René y Lucas, porque ella consideraba que la figura del hermano era muy importante en la lucha. Ajá. Sí. Pero, Ana, gracias. A vos. Y nos vamos. Gracias, Natalia Matos, por la operación y supervisión técnica. Van a quedar escuchando un poema de Armando Tejada Gómez que se llama Muchacho de Septiembre. Nos reencontramos el sábado que viene para hacer otro Contrapuntos. Buen fin de semana.